No es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es de guerra. Pero es hora de que sepan que no hay ley que respetemos. Que si hay que pelear, atacaremos su cuello. Que si hay que enfrentarse, mataremos a sus perros. Que si hay que morir, morirán ellos primero. Y mi canto no es de llanto, mi canto no es de protesta. Que este canto que yo canto es un canto de pelea. Que este canto callejero es un canto de lucha. Que se cante en esta tierra, que mi canto es un canto de guerra. Bueno, Radio Zapote. Sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de una ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temido, sino humillado desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí. Si quieren ustedes agonizar en esclavitud, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí. En rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándola al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. ...102.1... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a las cabinas liberadas de Radio Zapote, transmitiendo en vivo desde el sur de la Ciudad de México, y pues les damos la bienvenida a este programa llamado Vientos de Libertad. Recuerden que esta es la frecuencia rebelde del 102.1, y pues le damos también la bienvenida a nuestros compañeros que hoy nos acompañarán acá en este programa número 6 de Vientos de Libertad, nueva temporada. Bueno, buenas noches, compañeros, gracias por sintonizar una vez más Vientos de Libertad, transmitiendo de las cabinas liberadas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Buenas noches, compas, estamos aquí una vez más con ustedes, aquí Mateo en los controles. Buenas noches, compañeros, pues estamos aquí otra vez transmitiendo en Vientos de Libertad. Estás escuchando a tu compa Camila y pues vamos aquí a transmitir unas noticias. Bueno, esta noche vamos a tener una pequeña cápsula sobre el conflicto que se está dando con los compañeros pescadores en Chiloé, en la región de Chiloé, allí en Chile, en la parte de Puerto Montt, y en varias ciudades del país ha habido unas protestas muy fuertes. Entonces vamos a cubrir esta cuestión tan grave. Después vamos a hablar sobre el tercer encuentro nacional del Comité de los Presos Políticos que se llevó a cabo el 23 de este mes allá en Olinalá, y después vamos a mostrar la cobertura que hicimos también apenas este 10 de mayo en la marcha que hacen las madres cada año por la paz y la dignidad, todas las organizaciones de desaparecidos, especialmente las madres de estas organizaciones, pues hacen una marcha simbólica cada año hacia el Ángel de la Independencia. Esto es Vientos de Libertad, los dejamos con una rola. Rebeliones, saqueo, revuelta. luchar. Hagan perros asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, pistola y escritura. Venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia. Tierra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el momento del caos, que abra las puertas de este mundo inhumano. El cementerio apacible de los conformes con el orden. La fatídica danza de la mierda de los dólares. Provocación ya existe, ahora solo ataca al primer enemigo o a la caca policiaca. O libre o muerto, me transformo, me muero. O libre o muerto, me transformo, me muero. Ellos pusieron la mierda en tu comida. Ellos te envenenaron, te contaron mentiras. A no, mi antifa es rap, hijo de insurreccional. Cuarto de fantasía y uno de realidad. Motines, rebeliones, saqueo, revueltas, fuga. Estruendo, fractura, subversión contra cultura. Botaje solidario, tracción, bomba iracunda. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Hagan perros asaltos, conspiraciones oscuras. Agresiones, incendio, voto, pistola y escritura. Venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el consuelo de un caos. Un golpe irascible, al momento fue un despacho. No jamás fue preso, que se lo quede su dueño. Ellos pusieron la mierda en tu comida. Ellos te envenenaron, te contaron mentiras. Hace siglos que lo hacen y ahora es la hora que la pasión libertaria se muestra demoledora. Así la serpiente se traga su propia cola. La juventud se le olvida, lanza el fuego su morrola. Policía organizada huirá de estos monstruos. De los hombres sin nombre, de los negros y rojos. Motines, rebeliones, saqueo, revuelta, fuga. Estruendo, fractura, subversión contra cultura. Sabotaje solidario, tracción, bomba y la punta. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras. Agresiones, incendios, boicot, pistola y escritura. Venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Germino, al momento, caos, el pequeño iracundo, pero no domesticado. Bárbaros y vagos, a la puerta de la esquina, conspira la ira, contra la máquina homicida, sirvientes de nadie. El ataque es nuestro arte, naturas y demás, amor inconmensurable. Dispuestos y secuaces, nos espera la calle. Rompiemos los jardines, agitando ahí en el baile. A no me antifa, compare, ¿qué? Sí, sí. Pues regresamos de aquí a las cabinas liberadas del RZ. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 6281-5468. Y pues hoy empezaremos este programa con una nota, ¿no? Que internacional, que nos hablan algunos de los problemas, ¿no? Que se están presentando ahí en la bahía de Chiloé, allá en Chile, ¿no? Y... Buenas noches, compañeros. Pues sí, el... En la región de la Isla Grande de Chiloé, región de los lagos en Chile, es una región que se caracteriza, bueno, la mayoría de la población está vinculada económicamente a la pesca de moluscos en este lugar. Sabemos bien que en este lugar hay salmoneras que son transnacionales que se dedican a la producción de salmón para la venta en Estados Unidos. Y hace aproximadamente 2 meses hubo un derrame de aproximadamente entre 5.000 toneladas y 9.000 toneladas de salmón en putrefacción que fue arrojado al mar con consentimiento del gobierno chileno. Y lo que ocasionó esto fue una catástrofe ambiental totalmente, porque ocasionó una marea roja que acabó con la mayoría de los peces, crustáceos y mariscos que la población de esta isla consume y vende hacia el exterior. Bueno, este tipo de acciones que se vienen presentando por parte de estas transnacionales que producen salmón dentro de estas áreas es algo ya conocido por los habitantes de esta región. Y los habitantes pescadores de esta región lo que dicen es ya estar hartos de esta situación, porque no es la primera vez que surge esto, pero sí es de una dimensión que no se había visto en muchos años. El 750% hay un 750% de parámetro de intoxicación en toda esta agua. Se han descubierto leones marinos muertos, se han descubierto una gran baja en la flora y fauna marina que habitaba esta zona. Y pues el gobierno, ¿qué es lo que hace? El gobierno no se está apoyando, no se está dando difusión a lo que está pasando aquí, porque más allá de ser una catástrofe ambiental, es una catástrofe social también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros garantizar, cómo el gobierno chileno puede garantizar la vida de estos pescadores, el producto que ellos venden, el producto que ellos consumen, cuando se está concesionando todas estas áreas marítimas a empresas transnacionales, ¿no? Estas salmoneras, yo tengo un dato que para este 2016 empezarán a producir salmón transgénico que será vendido en Estados Unidos, ¿no? Si cuando uno tiene una reproducción, ¿no? Piscicultura, ¿no? Una reproducción de peces a gran escala es muy difícil. Recordemos que la línea genética del salmón es muy difícil de poder manipular, de los peces en general. Entonces, cuando uno hace esto, se corren muchos riesgos. Cuando lo estás haciendo con transgénicos es muchísimo más. Entonces, todo lo que se vertió en el océano fueron toneladas de salmones muertos que provocó marea roja, ¿no? Lo que provocó la muerte total de todas estas especies. Y claro, una crisis económica en Chiloé, ¿no? Los habitantes, hartos de todo eso, han tomado las carreteras, han bloqueado los accesos a la isla por lo mismo, ¿no? En un grito hacia el gobierno chileno, que no está haciendo nada. Actualmente la presidenta está en Suecia en una visita y no se están tomando las medidas necesarias, ¿no? Uno de los reclamos que hacen los pescadores es justo que se repare este daño ambiental, ¿no? Sabemos que es muy difícil que esto se pueda reparar porque son estructuras biológicas que están siendo modificadas totalmente. Entonces, es muy difícil que esto vuelva a ser como antes. Varias entrevistas, varios testimonios de personas como buzos y pescadores que con una tristeza te dicen que no podrán seguir manteniendo su vida, ¿no? Personas que están endeudadas con el banco, personas que de verdad nosotros sabemos que Chile fue el experimento más grande del neoliberalismo, ¿no? Entonces aquí se está haciendo una violación a todos los derechos de estas personas en el sentido de su trabajo, en el sentido de cómo poder alimentarse, cómo sobrevivir ante todo esto, ¿no? Esto es un, podría decirse que es, si lo vemos de una forma, se podría pensar que es una catástrofe solamente ambiental y que es el cambio climático, pero eso es como la entropía, ¿no? Decir esto, ¿no? Es culpa de la entropía que se está viviendo actualmente, pero es mentira, es la mano del hombre que está haciendo todo esto, que estamos jugando con la naturaleza, que estamos retando a la madre naturaleza, y que en un sentido esto es lo que pasa, ¿no? Personas que no tienen nada que ver con esto, personas que pescan ahí, están siendo afectadas por todo esto, ¿no? ¿Cuándo se va a voltear a ver a estas personas? ¿Cuándo se va a voltear a ver a la gente que son afectada por esto? Las personas que son dueñas de estas transnacionales no están afectados, ¿no? El gobierno en general, podremos hablar del sistema, la presidencia, no está siendo afectado por todo esto. Estas personas, ¿no? Que son pescadores, lo vuelvo a repetir, y son personas de bajos recursos, que desgraciadamente, ¿por qué siempre a las personas de bajos recursos es a los que se les tiene que pasar todo esto, a los que se les pisotea más, ¿no? Y podrías decir que la problemática en sí no es la salmonicultura, sino el modelo de desarrollo neoliberal que se está teniendo actualmente, pues en todo el planeta, ¿no? Hay pocas partes del planeta donde no existe este modelo neoliberal, pero este modelo en el que ya no se puede vivir, ¿no? Este modelo que estamos viendo es obsoleto, en el que está dañando la naturaleza, el medio en el que vivimos y a las comunidades que habitan este medio. Bueno, los compañeros de Radio Villa Francia, allá de Santiago de Chile, han publicado el petitorio que salió este fin de semana, gracias a que las comunidades se organizaron allá en la isla. Bueno, las organizaciones sociales y comunitarias de la isla presentaron este petitorio de 15 puntos, el cual contiene las demandas levantadas por las distintas asambleas de la provincia. Estos puntos fueron ratificados justamente la noche del 9 de mayo por 7 de las 10 comunas que integran esta región de Chile. Los puntos se estipulan a continuación. El comunicado viene titulado: si creen que nuestro mar es basurero, hay que defenderlo. El primer punto es que se declare zona de catástrofe ambiental todo el archipiélago. El segundo, que se realice investigación que determine causas de crisis ambiental. Que se sancione responsables de autorizar arrojo de salmones. Establecer el daño ambiental de 30 años de industria salmonera y condiciones de su futuro funcionamiento. Regular biomasa de salmones y abalones a fin de prever una futura catástrofe. Eliminación de partes cursados a pescadores artesanales y congelamiento de créditos. No al traspaso de merluza. Autorizar extracción del salmón chinook a fin de paliar la crisis de pescadores. Apertura de pesca betónica y demersales. Indemnización y bono permanente para afectados. Apoyo técnico para los que lo soliciten. Políticas públicas para mitigar riesgos futuros de un nuevo florecimiento tóxico. Creación de un comité técnico científico que dé sustento a clasificación de causas del desastre. Que un representante del gobierno entregue propuestas de Encastro Capital Provincial y la derogación de la ley de pesca. Este último punto lo discutieron al final entre las asambleas, porque decía anulación de ley de pesca, pero pues quedó en derogación de la ley de pesca. Bueno, o sea, algo. Sí, pues otra cosa que yo quiero apuntar, como muchas de estas personas, casi el 80% de la población se dedica a la pesca, no han tenido, no han podido salir a pescar, el gobierno les ha mandado despensa, se puede decir despensa, les han mandado porotos, pero algo que hay que recalcar es que esta despensa, estos frijoles, estos porotos que les están enviando, tienen larvas, ¿no? O sea, es una burla total a la lucha que están llevando ellos a cabo de cómo poder pues terminar con esta resistencia, ¿no? Cómo tú puedes apoyar y le mandas este tipo de cosas a las personas. Para mí es una burla y de verdad yo creo que es algo que tenemos que voltear a ver más allá de los conflictos socioculturales, más allá. El conflicto socioambiental está presente y el conflicto es igual de importante porque es la tierra donde estamos habitando, es el lugar en el que hemos nacido y es el ambiente que es propicio para que nosotros sigamos aquí. No hay otra tierra, no hay otro lugar en donde nosotros podemos estar. Entonces, si nosotros seguimos pensando que no importa talar árboles, que no importa quemar basura, que no importa muchísimas cosas, que al nivel personal, al nivel de la población, es muy poco, ¿no? El daño que estamos haciendo, este daño es causado por empresas, por todo esto, pero también uno como ciudadano, como persona, como habitante de este planeta, de verdad tenemos que tener esa conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando este cambio climático inminente? Bueno, al final de cuentas la demanda fundamental del movimiento ha sido el esclarecimiento de quiénes son los responsables y cuáles fueron las causas reales de esta, pues, de esta crisis ecológica. En particular, puesto que es sabido que los responsables son empresas extranjeras y que en contubernio con el gobierno de Chile están intentando ocultar esa responsabilidad. Que estas empresas son dominantes económicamente en la región, ¿no? Muchos pescadores dejaron de hacer una pesca a baja escala para irse a trabajar con estas empresas, lo que pues causó el que se rompiera este tejido social de pescadores ahí mismo. Entonces están cooptando a los pescadores por, la verdad yo no sé cuáles son sus salarios, pero podríamos pensar que están cooptando toda esta gente para trabajar en estas salmoneras, que sabemos que la piscicultura en realidad es muy difícil que se lleve a cabo, y sobre todo por estas empresas extranjeras. Sí, pues tendremos también que ver la experiencia, ¿no? Y lo que ha ocurrido en el lago Victoria, ¿no? Allá en África, ¿no? En el que pues se introdujo una especie, en este caso el pez del Nilo, ¿no? Que se introdujo a este lago Victoria, que es uno de los más grandes e importantes de África. Y pues este pez terminó devastando, ¿no? Toda la población de otros peces que habitaban, ¿no? Dentro de este lago. Y pues estos peces proliferaron de tal manera que ya son de los únicos habitantes, ¿no? Que se encuentran dentro de ahí del lago Victoria, ¿no? Y todo lo que repercute para toda una población que se ha dedicado pues tradicionalmente durante años, ¿no? Y años y generaciones pues a la pesca, ¿no? Vemos cómo estas empresas pues introducen este tipo de muchas veces hasta de experimentos, ¿no? Experimentos transgénicos, experimentos en especies que están diseñados para obtener un rendimiento productivo, ¿no? Dentro de estas regiones, y pues mantener el consumo, ¿no? En este caso del pez del Nilo en Europa, ¿no? Pero existe una problemática dentro de pues de estas de las regiones que se dedican a la pesca, en la que ya han dejado, ¿no? de trabajar, ¿no? la pesca de manera tradicional y pues tienen que emplearse, ¿no? Tienen que emplearse en estas empresas de empaquetado, ¿no? De empaquetado del pez del Nilo. Y pues también hay muchos otros fenómenos, ¿no? En el que pues muchos de los pescadores han quedado mutilados, ¿no? Por el ataque de estos peces. Y pues muchos han quedado también, muchos niños huérfanos, por ejemplo, ¿no? Muchas señoras pues han quedado también viudas, ¿no? Y van generando una desarticulación social que pues es muy propicia, ¿no? Para que se genere este tipo de explotación, ¿no? Dentro de estas empresas pues transnacionales, ¿no? Y pues en el caso de Chile, pues es realmente alarmante, ¿no? Como bajo la protección, ¿no? del gobierno, pues se ataca a su misma población, ¿no? Se les trata de despojar del mar, se les trata de despojar de su trabajo y pues de su cultura, ¿no? Y tratarlos de introducir a una industrialización de la pesca, ¿no? Que en este caso, pues desde el salmón, ¿no? Sabemos que el salmón, pues no es propia de esta región, ¿no? Entonces también pues también es parte, ¿no? También de esta industria científica, ¿no? Que se ha generado, ¿no? Para modificar especies, ¿no? Y irlas introduciendo y pues causar un desequilibrio ecológico y social que les permita pues apropiarse, ¿no? De estos territorios, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a seguir así al pendiente, ¿no? De esta lucha, ¿no? De esta organización que han generado y construido pues los pescadores de Chiloé allá en Chile. Y pues que está, ¿no? En contra, ¿no? Es pues de este sistema, ¿no? Que actualmente pues está tratando de arrasar, ¿no? Con todo. Bueno, los dejamos con algunos audios de Radio Liberación, una radio que se mantuvo durante los tiempos de la dictadura de Pinochet. Escuchamos una rolita y volvemos a abordar el tema del Encuentro Nacional por los Presos Políticos en Olinalá. Vientos de Libertad, 102.1, Frecuencia Rebelde. Radio Zapote. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero la muerte, la alborada se ha ganado. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos. Atención, atención, les habla Radio Liberación. Atención, atención. les habla Radio Liberación, la voz del pueblo. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. El pueblo de Chile saluda a la gloriosa Revolución Cubana en un día como hoy, 26 de julio, cuando Cuba dio el inicio a su revolución con el asalto al cuartel Moncada. Abrió para América Latina el camino al socialismo, por ser un continente en ebullición, por la aguda crisis económica, política, social y moral, que es cada día más desesperante, producto de la política de rapiña y usurera del imperialismo. El imperialismo y la oligarquía financiera, como en el caso de Chile, que al despojarnos de nuestras riquezas básicas, nos hacen pagar con hambre y represión los intereses de una deuda externa que ha ido a parar a los bolsillos del régimen de Pinochet y su camarilla fascista. Cuba demostró que la libertad se conquista luchando con unidad y movilización. Cuba, ejemplo de lucha y conciencia revolucionaria. Cuba, Chile y América Latina siguen tu ejemplo. ¡Viva la lucha del pueblo chileno! Fuera yanquis de Chile, Nicaragua y Argentina. Fuera yanquis de América Latina. El hondo y sol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente. Les habló Radio Liberación, la voz del pueblo. Enfrentemos primero la muerte, traicionar a la patria jamás. Compañero Gonzalo Molina, integrante de la CRAC, que pues, lo acabamos de enlazar y también quiere dar un saludo. Buenas tardes, compañeros y compañeras de los diferentes lugares que se encuentran aquí presentes. Reciban un fuerte abrazo de su compañero y amigo Gonzalo Molina González, preso político recluido en el Cerezo de Quilpante. Quiero decirles que ojalá este encuentro sirva para ubicar bien quién es el enemigo, quién es el responsable de toda esta miseria, de toda esta inseguridad que está viviendo el Estado. Ojalá y que a partir de este encuentro podamos unir nuestros esfuerzos, podamos hermanar nuestra lucha y retomemos todos juntos lo que el gobierno no puede hacer. Tenemos que retomar en nuestras manos la seguridad y la justicia. Tenemos que retomar en nuestras manos una educación que vaya acorde a nuestros lugares de origen. Una educación que transforme al individuo, al niño, más humano, que sea analítico, crítico, honesto, responsable. Esa educación la tenemos que impulsar con un proyecto alternativo de educación. Eso me corresponde al magisterio. También tenemos que retomar en nuestras manos la producción. Tenemos que producir desde nuestros alimentos, nuestras medicinas y todo lo que concierne al desarrollo de nuestros pueblos y comunidades que hoy están sufriendo la explotación y la miseria y la explotación de esos grandes empresarios nacionales y extranjeros que, coludidos con el gobierno mexicano, han implementado una estrategia para poder explotar nuestros recursos naturales. Esas reformas estructurales, esos políticos en la Cámara de Diputados han aprobado. Por esto, tenemos que ubicar bien claro y sin temor alguno, porque esos diputados de los partidos políticos son los que han aprobado las reformas estructurales que hoy están afectando al magisterio, a los estudiantes, a todas las clases trabajadoras. Es necesario que en este encuentro intercambiemos experiencias. En este encuentro podamos diseñar toda una estrategia que pueda, que podamos llevar a cabo y lograr entre todos un cambio verdadero, un cambio en nuestra sociedad. Tenemos que construir desde abajo, desde nuestras propias comunidades, el poder de nuestros pueblos y comunidades. Ese poder que surja a través de las asambleas. Es importante que ustedes como representantes siempre tomen en cuenta a su pueblo, hagan reuniones en sus lugares de orígenes, tomen el consentimiento de todos y cada uno de nuestros compañeros, que no sea solamente nosotros los que decidamos en este encuentro, que sean ellos, el pueblo mismo, quien tenga que decidir el rumbo y el camino para poder lograr y velar este yugo. Tenemos que utilizar todas las formas de lucha. Y en este sentido, aquí en Guerrero, estamos nosotros presos precisamente por tratar de organizar a nuestro pueblo. No se olviden que estamos presos y que tenemos presos a nivel nacional. Esos presos políticos que también tienen que salir por la vía de la ley de amnistía. Hay que impulsarla, compañeros. Pero también los presos de la CRA tienen que salir por la vía jurídica, porque nosotros estamos dentro del marco legal y tenemos que salir absueltos, tal y como lo saliera la compañera. Espero que estas palabras puedan servir de aliento, compañeros. Estamos encerrados, sí, encarcelados, sí, pero nuestras mentes, nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestro corazón está con ustedes. Siempre he estado con ustedes. Nunca me he alejado. Aún así, desde la cárcel seguiré luchando. Y en lo que pueda, estaré con ustedes para servirles. Me despido, no me despido de ustedes, porque siempre he estado con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Su humilde servidor, Gonzalo Molina González. Y bueno, pues aquí acabamos de escuchar al compañero Gonzalo Molina, que es parte de las de la policía comunitaria de Tixla, Guerrero. Y pues él se encuentra ahorita preso y acabamos de escuchar un mensaje que se dio durante el evento del tercer encuentro nacional de presos políticos, de la libertad de los presos políticos. Y pues bueno, él lo que nos está comunicando es que tratemos de impulsar esa organización, ¿no?, a través de las asambleas, que pues es el mecanismo, ¿no?, de participación de la comunidad que tiene hacia tomar decisiones, ¿no? Los compañeros integrantes de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, nos estuvieron platicando un poco de lo que consistía su trabajo y un poco de lo que pues impulsó, ¿no?, la creación de esta institución que es la CRAC, y pues surgió por no solamente una necesidad, sino por varias, ¿no? La necesidad de defender el territorio, la necesidad de tener una seguridad del pueblo, porque una de las cosas que ellos mencionan mucho es que las autoridades estatales, federales, no hacían su trabajo, pues, de la seguridad, de impartirlas, de resguardar la seguridad en Guerrero. Y pues al no hacer este trabajo, pues lo que ellos hacían era encubrir al crimen organizado, ¿no? Dejar que pasara este crimen, esta forma ilegal, esta forma económica, ¿no?, de la que el Estado niega, pero sin embargo tiene participación en ella misma, pues de las extorsiones, los secuestros, los robos, la venta, ¿no?, ilegal de algunas sustancias, algunas drogas, ¿no?, pues la trata de personas también, ¿no? entre pues esos crímenes, ¿no? Que les tenemos miedo todos y que somos víctimas todos los días de eso, pero que sin embargo pues pensamos que así es la vida, ¿no? Y que las cosas pasan porque así tienen que pasar, pero en realidad pues pasan porque como las autoridades comunitarias mencionan, ¿no? La ley no se aplica, ¿no? La ley, ni siquiera la ley que garantiza que puedan existir las autoridades comunitarias como es la ley 701, pues no se respeta, ¿no? No se respeta el derecho a organizarse comunitariamente, el derecho a autoorganizarse como pueblos indígenas, ¿no? Como se denominan estos pueblos en resistencia, estos pueblos originarios, pues la respuesta de no respetar esta ley 701 pues son los presos políticos, ¿no? Los presos políticos de la CRAC, los presos políticos de diversas luchas, ¿no? Y ellos mencionan que la necesidad de hacer este tercer encuentro y el segundo encuentro y el primer encuentro, o sea, la necesidad de conformar el Comité Nacional de los Presos Políticos, pues surgió de esto, ¿no? De que había que aglutinar la exigencia de la liberación de nuestros familiares, de nuestros amigos, ¿no? Surgió pues esto, ¿no? Y es un movimiento importante porque es donde se aglutina, ¿no? No solamente la lucha de la policía comunitaria, sino también de los maestros de la CENTE de Oaxaca, los maestros también de Guerrero, los maestros de Michoacán, donde se aglutina también las autodefensas de Michoacán, presos políticos del Distrito Federal, entre otros estados, ¿no? que estuvieron presentes en este tercer encuentro nacional de presos. Y pues también pues hubo primero pues la mesa, ¿no? En defensa del territorio, que pues es una de las cosas primordiales, ¿no? Por las que se hace estos intentos de autoorganización y que no solo quedan en intentos, ¿no? Son procesos que han tenido un inicio, ¿no? Hace 20 años se ha ido teniendo un proceso que ha tratado de estructurar a las autoridades comunitarias, que no son autoridades que el pueblo no conoce, ¿no? Son autoridades que son parte de la comunidad y pues tú conoces al policía que te está cuidando, ¿no? Aparte de que el sistema no es como el sistema penitenciario estatal que conocemos, ¿no? Ese sistema penitenciario y ese sistema también carcelario que se tiene como base la corrupción, ¿no? Tiene como base el saqueo de los ingresos, ¿no? De los familiares que no contemplamos que vamos a tener un preso político y que cuando lo tenemos, pues todas nuestras fuerzas morales y económicas, pues las impulsamos hacia su liberación, ¿no? Y pues que esto es una representación de que el Estado no acepta ningún intento de disidencia, ¿no? Ningún intento de autoorganización. Y pues los productos ahí los tenemos, ¿no? Los presos políticos que se tiene que hacer algo, ¿no? Para su liberación, ¿no? Ahora con la reciente liberación de la compañera Nestora Salgado, pues ahorita ya se tiene una nueva noticia de que pues no tendríamos que esperar mucho tiempo a que estuvieran liberados más integrantes de la policía comunitaria de Olinalá. Y pues ahorita vamos a estar comentando un poco de eso, pero pues sí enfatizar que es importante hacer estas actividades sobre los presos políticos, porque no solamente se reivindican los presos políticos, ¿no? También hubieron personas que fueron a expresar pues el caso de algunos presos que no se consideran políticos porque tal vez el contexto de su detención no se hizo totalmente en un ámbito, en una actividad política o así, pero se ha tenido una serie de irregularidades en su proceso, ¿no? Se ha tenido una serie de deficiencias, ¿no? Donde es claro, ¿no? Que los derechos ni siquiera como preso, ni siquiera las políticas que se tienen que hacer para detenerte, pues son cumplidas, ¿no? Realmente los contextos de detención se hacen en una situación de vulnerabilidad de las víctimas, en este caso pues de las personas que se van a detener, como es el caso de un profesor de Chapingo, apellidado Hoyo, que fue detenido y fue acusado de feminicidio de su esposa, pero esto en realidad no fue así, sino que su esposa murió de asfixia en su casa, y este profesor, al llamar a la policía, pues lo culparon, ¿no?, de que había matado a su esposa y que tenía que pagar 10,000 pesos, pero él, al no prestarse a ese tipo de cosas, lo encarcelaron y hasta la fecha pues sigue preso, ¿no? Entonces, en este sentido, pues amigos, familiares se presentan a este evento, pues a también expresar este tipo de situaciones, ¿no?, donde no necesariamente tiene que ser el compañero pues solidario con la lucha, sino que enfatiza que el sistema carcelario pues es un sistema donde no es válida tu voz, ¿no? Un sistema carcelario donde no se respeta tu derecho a la vida y tu derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y que son esta política genocida del sistema carcelario, pues es el único objetivo, pues es que funcione toda una mafia económica dentro de ahí, ¿no? Porque te cobran donde dormir, porque te cobran para que no te golpeen, donde te explotan con algún tipo de trabajo, donde en algunas personas que posiblemente son, que ellos mencionan, ¿no? Se menciona durante este evento que casi, si quieres un 80, si quieres un 90% de la población que está dentro de una cárcel, pues es inocente, ¿no? O que son detenidos por políticas que no son válidas para privarlo de la libertad, ¿no? O privarlas de la libertad. Porque también hay compañeras que están presas, ¿no? También hay presas políticas en la cárcel que están luchando a favor no solamente de la defensa del territorio, sino de todas las derechos que se violan constantemente, y que pues esos derechos son fundamentales para vivir en este estado, ¿no? Si no se respetan esos derechos, pues ¿qué es lo que hacemos en este estado según democrático que nos dicen? Pero que en realidad pues nada más eres respetado si eres un empresario, ¿no? Aquí lo que se tiene en claro que es que el enemigo no somos nosotros los que no tenemos o que no tenemos el poder, ¿no? El verdadero enemigo es la señora de cuello blanco, de corbata, ¿no? Los señores, las señoras empresarias, ¿no?, que tienen este tipo de poder, que pueden hacer lo que ellos quieren porque tienen dinero, ¿no? Lo único que se respeta en este estado es quien tiene dinero, pues las policías comunitarias nos tienen en claro que no, ¿no? Que la institución de la crack pues es la única alternativa ante la depresión, ¿no? Que la policía comunitaria surgió precisamente de que las policías estatales, según su trabajo, es defendernos de los secuestros, de los asesinatos, pero en cambio no es eso, ¿no? La realidad es que esas policías estatales pues no nos protegen de eso, sino que le abren el camino pues a que sigan habiendo estas políticas de terror, ¿no? Y pues bueno, pues también no solamente se hizo el evento de los presos políticos, porque es esta actividad política es un esfuerzo de muchas cosas, ¿no? Es un esfuerzo organizativo de los familiares, de los amigos, de las personas que se solidarizan con el movimiento de los presos, pero que también es un esfuerzo de las familias de los presos, ¿no? Que nos acogieron con comida, que nos acogieron con hospedaje, que nos acogieron con recibirnos dentro de su comunidad, ¿no? De generar un diálogo y de generar acciones, ¿no? Que realmente sean una presión al Estado para que nos liberen a nuestros presos, ¿no? Y una presión que no solamente se hace en el ámbito local, ¿no? Dentro de las comunidades de Guerrero, sino que esa lucha trasciende, ¿no? A un nivel internacional, a un nivel mundial, ¿no? Donde se pide que se respete a la vida, no solamente por ser un Estado y que tiene que tener derechos, eso no, ¿no? Sino que la verdadera reivindicación es pues el derecho a la vida, ¿no? Y pues no sé si ahorita pues vamos a poner otra grabación de las personas, ¿no?, que asistieron a este evento, y pues que lo más importante pues es escuchar el testimonio que ellos tienen, ¿no? Y de las exigencias, porque no solamente se exige y se exige, ¿no?, sino que también se denuncia pues toda la represión, toda la criminalización, ¿no? durante el evento se estuvo mencionando que existe una criminalización no solamente contra el grupo interdisciplinario de expertos que se encargan de derrumbar la verdad histórica, ¿no?, de Murillo Karam, sino que también se criminaliza a las personas que están como el compañero Vidulfo Rosales, ¿no?, y el compañero Mario, que se hace mención de que pues se les estuvo criminalizando de una llamada, ¿no?, donde reciben millones de pesos a cambio del movimiento y a cambio de las políticas que ellos hacen, pero pues esto no es cierto, ¿no? Realmente son el trabajo del Estado es ese, ¿no?, criminalizar cada vez más, tener todo un sistema tecnológico donde puedas interferir en las llamadas telefónicas, ¿no?, de los compañeros, pero no se puede saber dónde están los 43 desaparecidos, ¿no? Eso es algo que pues lo denunciamos, ¿no?, abiertamente, ¿no?, que eso, esas excusas de que no puede haber forma de saber dónde desaparecieron, pues eso no es cierto, porque sabemos que nuestro Estado en eso ha invertido más, ¿no?, en políticas militares, ¿no?, en tener mejores policías, mejor equipados, ¿no?, pero solamente para defender el crimen organizado, o como se le quiera llamar, ¿no?, que al final de cuentas, pues es el sistema capitalista, así funciona, ¿no? No solamente es el sistema capitalista, no quiere decir que el crimen organizado sea el malo, ¿no?, o la economía mala, sino quiere decir que el sistema capitalista, pues se nutre, ¿no?, de la explotación, ¿no?, de la forma violenta, ¿no?, de comercializar todo, ¿no?, de ponerle precio a todo, ¿no?, incluso pues, ¿no?, ponerle precio a tu libertad, ¿no? Por eso el arma más fuerte del Estado en contra de los presos políticos es eso, ¿no?, pedirles cada vez más dinero, ¿no?, dinero que no cuenta pues una comunidad que necesita doctores, que necesita maestros, que necesita escuelas, ¿no?, para muchas cosas más, pues ¿qué más quisiéramos, no tener presos políticos? Pero la realidad del país es que tenemos más presos políticos que en otros años, donde ha habido dictaduras, se supone, más fuertes, ¿no? Pero no, que tenemos eso, es el resultado de nuestros presos son desde la guerra que declara, ¿no?, Felipe Calderón en contra del crimen organizado, que no es una guerra en contra del crimen organizado, es una guerra en contra del pueblo organizado, ¿no?, de la autoorganización, ¿no?, y el papel del Estado ha sido pues precisamente criminalizar, detener este tipo de autoorganización para que ellos puedan seguir metiendo sus políticas empresariales, ¿no? Y bueno, escuchamos otro testimonio que grabó la compañera Camila allá en el Encuentro Nacional por los Presos Políticos. Vamos a escuchar varios testimonios de parientes y compañeros de los presos de la CRAC, y después comentamos la gran noticia que nos tiene muy felices esta noche, de que 6 de estos compañeros salieron hace unas horas del penal de Ayutla. Regresamos a Vientos de Libertad. Esto es Radio Zapote. Pues reforzar lo que los compañeros pues ya han expresado, diferentes situaciones, la misma necesidad en todas nuestras comunidades, la misma necesidad de seguridad, la misma necesidad de defender nuestro territorio, la única opción, la organización, la unidad de nuestra gente. Yo creo que en este sentido, pues todos los que estamos aquí reunidos, nos une la misma lucha. Y lo que nos va a llevar a la victoria es la unidad, eso es definitivo. No hay otra opción. Porque solamente unidos y organizados vamos a alcanzar nuestras metas. Todos diferentes lugares tenemos nuestras propias necesidades, pero solo de esa manera vamos a salir adelante todos. Pues bien, compañeros, la policía comunitaria, y con todas sus carencias, desde aquí de nuestros lugares, pues ha seguido adelante. Como ha podido, ha seguido en la lucha, ha seguido dándole seguridad a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestro territorio. La carencia es mucha, pero la voluntad sobra y la razón está de nuestra parte. Entonces, pues yo le invito aquí a los compañeros comunitarios, invito a todos ustedes que están aquí presentes, que no desmayen en la lucha, hay que seguir adelante. Hay que seguir organizándonos, hay que seguir invitando a la gente de nuestros pueblos a que se integre a la lucha, porque si no lo hacen hoy, lo harán mañana. Aunque ya no estemos nosotros, ellos tendrán que luchar. La situación en nuestro país, si no le damos un cambio ahora, nos estará aplastando mañana. Entonces, hay que unirnos hoy. Es tiempo de unirnos, es tiempo de hacerlo, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer la revolución ideológica, la manera de pensar, el pueblo, unirnos. Ese es el punto. Hoy es el tiempo. Tenemos nuestros derechos en la Constitución que nos protege. En el artículo 39 tenemos el derecho a organizarnos, tenemos el derecho a cambiar la moda y, el modo y forma de gobierno. Hay que unirnos hoy, es tiempo de unirnos, es tiempo de hacerlo, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer la revolución ideológica, la manera de pensar, el pueblo, unirnos. Ese es el punto, hoy es el tiempo. Tenemos nuestros derechos en la Constitución que nos protege. Namaste, Hakui. Chile. Bueno, ya estamos de regreso aquí platicando un poco del tercer encuentro nacional de los presos por la liberación de los presos políticos. Y pues bueno, uno de los nombres, ¿no?, que pudimos acá anotar sobre los de los compañeros presos, pues son Asiel Cibaja Mendoza, de Puebla Rubén Sarabia, Fernando Bárcenas del DF, Abraham, Oscar Neri, Enrique Guerrero de Michoacán, y de Guerrero pues está el acabamos de escuchar al compañero Gonzalo Molina, al compañero Arturo, a compañeros detenidos de Ayutla de los Libres como Samuel Ramírez, de Olinalá Guerrero, y de comunidades como Xochitlán, y pues también hubo presencia, ¿no?, de los familiares del compañero asesinado, ¿no?, recientemente, Antonio Vívar, y pues también reivindican la libertad de algunos presos que son parte, ¿no?, del movimiento magisterial o que se solidarizan con él, pues como el compañero Adán Mejía, el maestro Damián Gallardo, Y pues también en este evento pues hubo las voces, ¿no?, de las esposas de los presos políticos que se han encargado pues de tener esa lucha, ¿no?, de andar en evento, de andar de lugar en lugar, denunciando, ¿no?, la razón por la que detienen a estos maestros o a estos compañeros. Y pues ese es como un momento importante, ¿no?, dentro del evento, porque pues expresa, ¿no?, no solamente lo que pasó, sino pues la forma en que ha afectado, ¿no?, al movimiento la detención de estos compañeros. Y pues bueno, se tiene la intención, ¿no?, de seguir, de darle continuidad a estos congresos, a estos encuentros nacionales. Y pues ahí se va a tener una resolución a mediados del 21 de este mes. En la ciudad de Puebla se va a hacer una junta para que se tenga certeza, ¿no?, de dónde va a ser el cuarto encuentro. Y pues se tiene ahí pues unas esperanzas de que sea en el estado de Michoacán, donde pues precisamente está en la reivindicación de los presos autodefensas. Y pues bueno, darles acá una información sobre la liberación de los 6 compas comunitarios. Bueno, como estábamos comentando, a pesar de la situación extrema que vivimos a lo largo y ancho del país, en la que nos encontramos con cientos de presos, algunos por más de 8 años, pues hoy tuvimos la gran noticia hace apenas unas horas de que 6 compañeros de la policía comunitaria de la Crack PC de Guerrero salieron libres. Como ustedes saben, cuando sale Nestora Salgado, apenas hace unas semanas, quedaban 9 presos adentro por parte de la Crack. Esto era Gonzalo, Arturo y Samuel, y los 6 compañeros que salieron en libertad el día de hoy. Salieron del penal de Ayutla de los Libres. El primero es Bernardino García Francisco, después Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo. Todos ellos eran autoridades comunitarias de la CRAC PC, de la Casa de Justicia del Paraíso, perteneciente a este municipio de la Costa Chica, y ellos pues fueron detenidos en el mismo operativo enorme, ¿no?, con la Marina, la Policía Federal, ¿no?, la Policía Estatal, que detuvieron a Nestora Salgado. Cuando detienen a Nestora, bueno, cuando sale libre Nestora, pues el planteamiento que se hizo es que, dado que ella estaba presa por los mismos indicios que los otros 9 policías comunitarios, pues lo único lógico y lo único justo era que los demás salieran libres. Ahora que 6 salieron libres, el compañero Gonzalo, el compañero Arturo y el compañero Samuel siguen adentro. Ellos también están adentro por los mismos indicios, por las mismas causas penales. Entonces pues debe ser cuestión de tiempo, si hay algo de justicia en este país, para que ellos salgan en libertad. Sí, pues bueno, también mencionar que la libertad pues de la compañera Nestora Salgado hace, ¿no?, que si hubo en su momento un momento de persecución, ¿no?, hacia los policías comunitarios, que no solamente se basó en detenciones sino en asesinatos y secuestros, pues ahorita pues con esta buena noticia, ¿no?, de que los compañeros salen libres, pues el Estado sabe que no solo salen libres y no se van a callar, ¿no? Los compañeros salen libres y van a denunciar, ¿no?, a toda luz, a todo lo que puedan hacer y por los medios que puedan hacerlo, de cómo es perseguida y cómo se trata, ¿no?, de destruir a las autoridades comunitarias, ¿no?, del Estado de Guerrero, y pues también a las autodefensas en otros estados, ¿no? Y pues bueno, invitar a las personas que nos están escuchando, ¿no?, a que pues cada vez nos informemos más, ¿no?, y cada vez tratemos de ayudar o tratemos de participar en estas reivindicaciones, porque no estamos exentos a que nos pase, ¿no? Como antes lo habíamos mencionado, ¿no?, no solamente se pide la libertad de los presos políticos, sino también se pide, también se trata de decir que los esfuerzos como son la policía comunitaria, pues es un sistema pues alternativo, pues, ¿no? Donde no solamente se ofrece, ¿no?, un sistema carcelario donde se encierren a los delincuentes o a las personas que obran mal, sino que pues la policía comunitaria pues utiliza el sistema de reeducación, ¿no? Un mecanismo, ¿no?, diferente a lo que es el encierro, a lo que es el aislamiento, ¿no?, de las personas, sino que pues el sistema de reeducación es que se vuelvan a integrar y que sepan pues que el trabajo comunitario es lo más importante para poder vivir y para poder tener nuestra propia seguridad, ¿no? Y pues eso es una reivindicación, ¿no?, pues que pues tiene una descendencia pues que la tenemos, ¿no?, desde hace mucho tiempo, desde antes que fuera la época de la colonia, ¿no?, desde antes de que fuera la conquista, ¿no?, de los europeos a México, sino que pues son mecanismos pues de organización que han surgido, ¿no?, de manera natural, ¿no?, de la organización comunitaria para poder vivir bien, ¿no? Y pues que estos sistemas represivos del sistema carcelario que nos quieren o que nos han impuesto, ¿no?, y que nos han destruido, ¿no?, durante todos estos años, pues que no es la única forma de tenerle justicia, ¿no?, sino que la justicia misma para el pueblo pues es de nosotros mismos, ¿no? No que alguien venga y nos imponga esos sistemas reglamentarios, ¿no?, sino que uno precisamente los fomente a través de la organización, ¿no? Y pues bueno, creo que cerramos este bloque que nos gustaría comentar más, ¿no?, pero posteriormente se estará publicando ahí otra información que se pudo obtener de este encuentro. Y pues pasamos a otra sección donde vamos a hablar, pues. Bueno, vamos a continuar con el comentario de la marcha, de esta que fue la quinta marcha por la justicia y la dignidad que hacen las madres de los desaparecidos de más de 40 organizaciones de desaparecidos a lo largo del país. Y pues vamos a escuchar algunos audios de las madres y de algunos de los solidarios que estuvieron ahí presentes. Y los dejamos con una canción. Vamos a escuchar al maestro Balam, que es un cantautor muy querido y muy apreciado ahí de la Costa Chica de Guerrero. Y regresamos. Estamos en Vientos de Libertad, transmitiendo en vivo por radiozapote.org. Señores, voy a contarles de lo que pasa en mi estado, el estado de Guerrero, de pobres y secuestrados. No conformes los que pueden de robar y reprimirnos, ahora se les ha ocurrido venir a tirar un virus. No conformes los que pueden de robar y reprimirnos, ahora se les ha ocurrido venir a tirar un virus. No se sabe bien a bien de qué forma se contagia, si por moscos o por aires, o el diablo sabe qué magia. No se sabe bien a bien de qué forma se contagia, si por moscos o por aires, o el diablo sabe qué magia. Y provoca fuertes fiebres, grandes dolores que arrean, en cama por varios días, y es riesgo a que se muera. Y provoca fuertes fiebres, grandes dolores que arrean, en cama por varios días, y es el riesgo a que se muera. Es que anda por todos lados, por ahí se mira y se habla, que anda por toda la costa, por el centro y la montaña. Y es pues la gente más pobre, la primera contagiada, tal como dice el refrán, que así reza en letra clara. que siempre al perro más flaco es al que le cae la sal. Se mueren y no se mueren de fiebre y de partimiento. Nadie sabe vino esa peste del infierno. Lo cierto es que con bizaña se la está partiendo el pueblo. La famosa chikungunya ya ha enfermado a varios cientos, y los del pinche gobierno hasta parecen contentos. La famosa chikungunya ya ha enfermado a varios cientos, y los del pinche gobierno hasta parecen contentos. Dicen que no es epidemia, que son dos o tres enfermos, pero por unas regiones ya se habla de varios muertos. Dicen que no es epidemia, que son dos o tres enfermos, pero por unas regiones ya se habla de varios muertos. Hay mil formas de cuidarse, a eso de la chikungunya. Hay que tomarse un curado de damiana o maracuya, pa' que con razón, doctores, la confundan con la cruda. Los síntomas se parecen al dengue o al paludismo, pero quienes lo han sufrido dicen que esto no es lo mismo. Los síntomas se parecen al dengue o al paludismo, pero quienes lo han sufrido dicen que esto no es lo mismo. No queda más que cuidarse y pasar la información, para en caso que nos toque, no caiga de sopetón. No queda más que cuidarse y pasar la información, para en caso que nos toque, no caiga de sopetón. Tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Los tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Uy, uy, uy, uy, uy, el tigre, allá viene el tigre. Uy, uy, uy, uy, uy, el tigre, allá viene el tigre, se va a cazar, se sube a comer. Regresamos a Vientos de Libertad. Ahora estamos en el bloque sobre la cobertura de la Marcha de la Dignidad Nacional, de las madres buscando a sus hijos e hijas y buscando verdad y justicia. Este fue el quinto año consecutivo que las mamás y los familiares de personas desaparecidas en México se concentraron, como siempre, el 10 de mayo, ahí en el Ángel de la Independencia. Este año pues la marcha no estuvo tan concurrida como la del año pasado. Digamos unas 200 personas estuvieron ahí, con la particularidad de que representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estuvo presente. El año pasado, en vez de la ONU, se hizo presente Amnistía Internacional. Al parecer este año se les olvidó asistir. Los primeros 3 años de esta marcha, de la dignidad nacional, pues les comentamos que ahí estuvimos nosotros y vimos que las madres marcharon prácticamente solas. Casi ninguna de las organizaciones de aquí de la capital se hizo presente, ni los contingentes universitarios, y en gran medida podemos decir que el sector político le había dado la espalda a este movimiento. Por un lado por falta de difusión y por otro lado por falta de interés en el tema de los desaparecidos, que desde entonces ya es una cuestión de genocidio, muchísimo más allá de una crisis, y en realidad fue a raíz de lo que sucedió en Iguala con los compañeros de Ayotzinapa que este genocidio se reveló ante el mundo entero y este tipo de movilizaciones empezó a tener pues más atención por parte de muchas organizaciones. Pues un sinfín de organizaciones tomaron la palabra y cada representante pues dio el posicionamiento, especialmente en lo que se concentran las demandas del conjunto de organizaciones, es que la ley que tipifica la desaparición forzada sea constituida con la participación de las organizaciones de las víctimas y no de manera unilateral por parte del gobierno. Más adelante vamos a escuchar los audios de algunos de los compañeros y de las madres que participaron. Sí, pues en este día, ¿no?, del 10 de mayo, que se celebra pues el Día de las Madres, pero pues que pues estas compañeras que están buscando a sus hijos y que no solamente buscan a sus hijos, sino que también tienen hijos asesinados, pues no tienen nada que celebrar, ¿no? Que ellas pues desde que tienen a sus hijos desaparecidos, pues ha sido una lucha incansable donde se trata de hacer, se trata de buscarlos, ¿no? En fosas, ¿no?, clandestinas, que pues son este hallazgo, ¿no?, que ha cubrido pues el Estado mexicano, ¿no?, de todas las resultado, ¿no?, de toda la corrupción económica, ¿no?, que hay en este país, y que pues que los mayores afectados pues son pues personas, ¿no?, personas que no solamente tienen una incidencia política, sino que pues han estado en el lugar equivocado tal vez, y que pues que han sufrido pues este tipo de cosas, ¿no? Que pues el dolor de una madre al tener un hijo desaparecido pues no es cualquier cosa, ¿no? Es tener la incertidumbre de que no sabes dónde está tu hija, tu hijo, y pues por una cuestión pues natural no puedes dejar de luchar por encontrarlo, ¿no? Por encontrarla. Y entonces en este sentido pues ellas denuncian, ¿no?, que el Estado mexicano pues no ha cumplido con su trabajo de buscar a las personas desaparecidas, sino que al contrario, ¿no?, los niegan, ¿no?, niegan a tantos desaparecidos en este país, que pues es evidente, ¿no?, porque este 10 de mayo pues no solamente fue en el Distrito Federal donde se movilizaron, sino también en diversos estados donde los estados son afectados, ¿no?, con esta política, donde tenemos pues más de 120,000 desaparecidos, ¿no?, y que pues la cifra sigue aumentando, ¿no?, que eso es lo que precisamente se trata de evitar, ¿no?, que las cifras sigan aumentando. Pues realmente tenemos mucho trabajo que hacer para encontrar, para tratar de darles nombre, ¿no?, a esos huesos, ¿no?, a esos cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas, y que pues se le dé certeza, ¿no?, a los familiares, ¿no?, que están buscando a estos desaparecidos, pues de que tener certeza de qué es lo que pasó, y pues en base a eso pues seguir, ¿no?, desenterrando, ¿no?, estos cuerpos, y pues seguirles dando nombre, ¿no? Que no solamente sean una cifra, ¿no? Común, sino que pues que realmente se le dé una identidad a esas personas que pues se les ha privado de su vida, ¿no? Bueno, una de las denuncias más recurrentes entre todos los colectivos y organizaciones que participaron pues fue la responsabilidad directa del gobierno federal, el estatal y municipal, no solamente en la negligencia para tratar de detener esta oleada de desapariciones que inició con la llamada narcoguerra desde el 2006, sino también en que el gobierno mismo, a través de la Procuraduría y de otros medios oficiales, ha revictimizado a los parientes de los desaparecidos, incluso de la manera más extrema, con esto que en Colombia se le conoce como el fenómeno de los falsos positivos. Es decir, que ante la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades les entregan los restos de personas diciéndoles que tienen que han hecho el peritaje que demuestra que son sus familiares, y los familiares pues se dan cuenta y logran demostrar por medio de investigaciones independientes que estos restos son de personas elegidas al azar simplemente para fingir, ¿no? Para que la Procuraduría haga el teatro de que está resolviendo los casos cuando no está haciendo absolutamente nada. Entre otros muchos casos, pues se relató un caso particular de una adolescente que había desaparecido y entregaron el cuerpo de un hombre de 30 años fingiendo que era el cuerpo de esta adolescente, ¿no? Estas prácticas tan grotescas son tan comunes en las procuradurías de varios estados ante el caso de los desaparecidos, que incluso allá en Nuevo León hubo una filtración de un video que uno de los propios trabajadores de la Procuraduría le entregó a las organizaciones, donde se muestra una de las autoridades dándole la orden de que falsee las pruebas para crear un falso positivo. Esto conlleva una denuncia y un escándalo pues público, pues quedó demostrado ante todos los que vieron el video la realidad de las prácticas que tiene este gobierno para pues no... No podemos entender qué objetivo podrían tener, ¿no? De alentar. Podemos tener varias hipótesis, pero pues es difícil comprender, ¿no? Cómo una institución puede realmente constituir todas sus prácticas para fomentar una situación tan horrible, ¿no? Para tantas, que ya son miles, para tantas familias, para tantos miles de familias en este país. Así las cosas, algunas cifras rondan los 27,000, los 27,000 casos, ¿no? Probables, según otras filtraciones de la Procuraduría. Las organizaciones ya son decenas, tantas que se ha creado una red que se fue presentada por varios de los que compartieron su palabra, llamada Enlaces Nacionales. Bueno, pasamos a escuchar algunos de los audios de los compañeros que hablaron y regresamos en unos momentos a Vientos de Libertad. Porque el movimiento por la paz, con justicia y dignidad fue un grupo paternal que abrazó todas las causas sociales del país. Pero nosotras, las madres de los desaparecidos, necesitábamos algo que nos identificara, algo que nos ayudara a dar con el paradero de nuestros hijos. Necesitábamos buscar una herramienta que nos ayudara a encontrarlos. Y hemos estado buscando, créanlo, hemos estado buscando día con día un camino que nos lleve a encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos. Por mover autobuses, este muchacho es desolado solamente. Le pasan al gobierno, ese autobús existió. y el gobierno tiene que sacar un autobús no sé de dónde y un chofer no sé de dónde, pero afortunadamente hay un escrito que se quedó en la compañía, en la empresa, en donde el chofer dejó la relación. Y por los despojados, por las injusticias, porque desafortunadamente desaparecieron a mi hija. Y en su caminar, en su búsqueda, me ha enseñado muchísimas cosas y he estado aprendiendo de él. Me está enseñando él de cómo verdaderamente está el país, de cómo es el narcoestado y tiene la facilidad de desaparecer a las personas. Como familiares, tenemos que seguir. Continuar exigiendo su presentación con vida, continuar exigiendo el juicio y el castigo a los responsables, porque ha sido la impunidad la que ha permanecido y ha sido lo que ha continuado con esta política de Estado. Por eso tenemos que caminar de manera insistente y no desistir en nuestra lucha hasta encontrarlos. Los invitamos a sumarse a estas actividades que desarrollaremos todo este mes de mayo en exigencia de cada detenido desaparecido, de exigir el juicio y el castigo a los responsables y también el cese a este terrorismo de Estado. Nuestras compañeras, por estar buscando a su hijo, así tal cual le dijeron, por estar buscando a su hijo, nos la mataron. Otra situación es que están dando cuerpos erróneos, ya nada más es como para callarnos la boca. Hay una compañera que le entregaron hace 2 años, según a su hija de 14 años, y resultó ser un... Y regresamos aquí al programa de Vientos de Libertad. Acabamos de escuchar pues algunos testimonios, ¿no?, que nos dan pues las madres de familia que se han mantenido en la lucha por encontrar a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Y pues bueno, pues seguirles la pista, ¿no?, y seguir pues manteniendo, informándonos sobre pues cómo ellas están impulsaron, ¿no?, actividades para encontrar a sus hijos, como son pues la búsqueda en las fosas clandestinas que posteriormente pues se van a dar ahí en Cocula y pues en el estado de Veracruz, ¿no? Y pues bueno, yo creo que pasamos aquí a otra sección pues de este programa, que es pues pues una actividad que se hizo aquí en los barrios de los Pedregales, aquí cerca de la comunidad de La Carrasco, de la Isidro Favela, y pues aquí nuestro compañero Reno nos va a platicar un poco pues de cómo estuvo, ¿no? Bueno, pues el pasado domingo, 8 de mayo, pues se realizó en la colonia Carrasco, aquí al sur de la Ciudad de México, pues el segundo festival por nuestros barrios. Pues este festival por nuestros barrios surge pues a partir, ¿no?, de la organización pues de las comunidades aquí de los Pedregales, en este caso las organizaciones del mercado, quienes pues ya desde hace 4 años lograron organizarse para quitar un basurero, ¿no? Un basurero el cual se encontraba cerca del mercado y pues ya representaba un serio foco, ¿no?, de infecciones para la colonia, ¿no? Pues recordemos que los vecinos pues se organizan, ¿no? Se organizan para hacer la limpieza de este basurero y pues sin ayuda, ¿no? Sin ayuda pues ni de la delegación ni de los partidos políticos, ellos mismos se organizaron para atender sus necesidades básicas, ¿no? En este caso pues de salud, ¿no? Y pues desde hace 4 años lograron quitar este basurero y es por ello que hacen este festival, ¿no?, por nuestros barrios. Pues recordemos que la colonia Isidro Favela, llamada Carrasco, al igual que otras colonias de aquí de los Pedregales, del lado de Tlalpan, pues están viviendo, ¿no?, una serie de problemáticas que tienen que ver pues con el despojo, ¿no?, del territorio que conforma su barrio, ¿no?, gracias a la expansión del consorcio de Médica Sur, quien pretende ampliar, bueno, En realidad es el consorcio Clínica Mayo, en el cual participa Médica Sur, el cual pretende hacer una ampliación de hospitales dentro de pues de esta zona, ¿no? De aquí del sur de la Ciudad de México. Y pues pretende hacer una serie de construcciones que tienen que ver con un hotel, con una torres médicas que pues van a ser privadas y pues una zona comercial también, que la cual pretende ser unida a otro proyecto, otro megaproyecto que es la ciudad del futuro, ¿no? Que se encuentra dentro de los Pedregales, pero pues del lado de Coyoacán, Santo Domingo Coyoacán, Santa Úrsula, pueblo de la Candelaria, ¿no? Entonces, pues esta es una problemática que han estado viviendo pues los compañeros de aquí de estas colonias, quienes pues han comenzado ya desde ese tiempo a organizarse, ¿no? Para hacerle frente, para defender sus calles, para defender sus barrios, ¿no? Y pues en este sentido, pues hubo muchas opiniones, tanto de compañeros que pertenecen a organizaciones vecinales por la protección de estos barrios, como también otros compañeros quienes pues presentaron la campaña, ¿no? por la madre tierra, ¿no? y el territorio, ¿no? Entonces, pues también hubo algunas participaciones de compañeros del Estado de México, quienes pues también hablaban, ¿no? de las problemáticas de despojo que están viviendo a partir de estos megaproyectos, ¿no? Y pues bueno, también hubo así actividades pues culturales, artísticas culturales, se presentaron algunos colectivos pues de rap, algunos talleres, también uno con compañeros que nos deleitaron con baile de danzón y pues por lo y pues la convivencia pues tuvo una respuesta pues positiva, ¿no? Ya que pues los vecinos lograron pues expresar algunas inquietudes, ¿no? Que tenían en cuanto a problemáticas de seguridad, problemáticas de que tienen que ver con los servicios públicos. Entonces, pues mandamos una felicitación a todos ellos, a todos los compañeros quienes pues participaron, ¿no? Dentro de este segundo festival por nuestros barrios y que pues no sea el último, ¿no? Que no sea el último y pues que siga la lucha, ¿no? La lucha pues de todos estos vecinos de los Pedregales, tanto de Coyoacán como de Tlalpan. Sí, pues ahí estuvimos pues las personas, ¿no? Que ya tienen mucho tiempo viviendo aquí nos estuvieron compartiendo pues cómo era que la comunidad antes estaba, cómo era antes que ellos pues siempre han vivido aquí, ¿no? Tanto que pues se acuerdan, ¿no? Que la escuela primaria pues era de adobe, ¿no? Las calles pues todavía no eran pavimentadas, ¿no? Entonces pues, son personas que pues han hecho su vida aquí, pues aquí tienen su identidad y pues aquí se caracterizan, ¿no? Por ser partes, por vivir en esta zona y pues por hacerle peso, ¿no? Por hacerle, pues, para decir, ¿no? Que, pues, un proyecto de una ciudad futura, ¿no? De la salud, un proyecto empresarial, pues, pues, no se compara con todas estas familias, con todas estas personas que, pues, han hecho su vida aquí y pues, que en este sentido, pues, se tiene que defender, pues, el territorio, ¿no? Y, pues, no solamente defender el territorio, sino que formar comunidad, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, ¿no? El hecho, pues, de que pues se abran este tipo de convivios, ¿no? Donde no solamente pues se escuchan cosas que son provenientes de aquí, sino que pues es un barrio, ¿no? Que se va conformando pues de personas que vienen de distintos estados y que pues en este sentido pues como en esta actividad que hubo, pues estuvimos ahí escuchando pues música de viento, ¿no? de Oaxaca. Y pues el también en el sentido pues de que nos escuchemos la propia música, ¿no? que produce la gente que vive aquí, como son los chavos, ¿no? que aquí le entran al hip hop, al rap y que pues que de alguna manera pues es una manera pues de también, ¿no?, de hacer arte y pues de reivindicar pues esta también forma de lucha, ¿no?, que no solamente pues existe la revolución armada, ¿no?, también este pues la revolución se hace ahí, ¿no?, formando comunidad, difundiendo, ¿no?, nuestras propias artes, ¿no?, y pues sobre todo escuchándonos y pues conviviendo pues en este son de organización, ¿no?, en este son de que solamente se haya un bien común y pues no un bien que saque provecho empresarial, ¿no?, como es el proyecto de la ciudad futura, ¿no? Y pues bueno, pues terminamos, ¿no?, con este bloque. Sí, para cerrar este bloque, pues los dejamos con una rola del Mastuerzo, quien fue originario de estos barrios, acá de Cantera. Normalmente visita el festival por nuestros barrios, pero esta vez no llegó, de todos modos le ponemos una rola. Esto es Alicia. Regresamos para cerrar el programa Vientos de Libertad. En una casa, a esconderse en una casa, y le pide al señor y al niño de esa casa que suban al techo, y entonces de allí agarro el teléfono. No recuerdo qué pasó después de conocer el destino de mamá. Trataba de entender, pero no lograba concebir la idea de cómo es posible desaparecer a una persona. Alicia tiene un corazón que no es rincón, es una puerta. Alicia es una acción, es un corrido que ella interpreta, es una rola de los Creedence en la vía del tren, es la chamaca rebelde. Una cita, una balacera, Alicia es hija hermana, tía madre abuela, Alicia es una flor de Chihuahua con escopeta, es una expropiación de los expropiadores, un gran acto de magia, una guerra contra la guerra. Enrique Pérez Muda, tenebras, ya sé que estás ahí, que estás herido. Max Toledo guabareaba amenazando a su presa, corre y dile un gargajo. Seis guerrilleros tan tiquitito envenenantes se habían fugado enteritos del rastro del penal de Oblatos. Hay en Jalisco, hay un tocadiscos que dice así, si te mueves te pellizco. Tenebras le dijo a sus compas, camaradas comunistas, los muchachos de la 23. Si no nos ayudan de afuera, Flaco, Loco, Guaymas, Michel Villela, de todas maneras nos vamos. La cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Todo, todo duró dos minutos o tres, eran seis, seis adentro y seis afuera, los muchachos de la 23. El olor a los chingazos se sintió muy de repronto, era pólvora, era fiesta, una enorme balacera. Susan Germán, Chano Mesa, el clásico Grostola y el Can, en el comando de afuera. Radio Ranchito fue la señal, cantó las siete con pelos de aquel 22 de enero del 76. Hay en Jalisco, hay un tocadiscos que dice así, si te mueves te pellizco. En un torreón por encima se vio una luz encendida y comenzó la tracachinga. Bueno, pues regresamos de aquí a Vientos de Libertad, transmitiendo completamente en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote. Y pues vamos a continuar con el último bloque, que pues nos muestra unas actividades pues que se van a venir desarrollando por parte de la Asamblea Nacional Popular, que se efectúa allá en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y pues comenzó desde el día de hoy con la movilización frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, y pues va a continuar el 16 de mayo con una concentración en la Cámara de Diputados. También el 17 de mayo habrá una reunión de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa con funcionarios de la PGR y la Secretaría de Gobernación. Pues también tenemos que del 18 al 22 de mayo pues habrá plantones en las delegaciones, ¿no?, universidades y otros sitios públicos aquí en la Ciudad de México. Pues estaremos ahí atentos. Y pues también tenemos que el día 9 de junio pues estará la visita del jefe de la ACNUR, ACNUR. Y pues también tenemos pues del 25 y 26 de junio pues una búsqueda ciudadana de los desaparecidos en Huizuco y Colula. También el 25 de junio pues habrá un evento político-cultural, Voces por Ayotzinapa. Esto pues habríamos que confirmar así el lugar. Y pues también tenemos el 26 pues la jornada de acción global por la presentación con vida de los compañeros de la normal de Ayotzinapa. Y el 27 de septiembre pues habrá una magna movilización. Pues estas son algunas de las actividades que pues quedaron acordadas en la Asamblea Nacional Popular, que pues estaremos atentos a cubrir estas actividades para traerles información y compartirlas aquí a través de Vientos de Libertad. Y pues también pues mandar un mensaje, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras quienes pues se encuentran, ¿no?, buscando a sus hijos, buscando a sus hijas, ¿no? También a todos los compañeros y compañeras quienes pues han tenido hijos asesinados, ¿no?, por parte del Estado, por parte del narcotráfico, por parte pues de toda esta mafia en la cual nos quiere pues seguir imponiendo un sistema pues de muerte, ¿no? Y pues también a todos los presos políticos que pues no nos olvidemos de ellos, y pues hay que pues no descansar, ¿no?, hasta ver derrumbados todos esos muros que impiden, ¿no?, que nuestros amigos, nuestros familiares pues vuelvan a casa, ¿no? Y pues también les damos un saludo a todos los compañeros quienes pues hacemos este programa de Vientos de Libertad, a los compañeros que pues hoy no se encontraron aquí en este programa, pero pues les mandamos un saludo solidario a todos ellos, como también a todos los compañeros que participan aquí en Radio Zapote. Y pues ya siendo ya casi las 11 de la noche, pues nos despedimos. Esto fue una emisión transmitida en las cabinas liberadas del RZ acá al sur de la Ciudad de México. Y pues la siguiente semana pues estaremos aquí siguiendo un programa más de Vientos de Libertad. Y pues también acá les damos pues un agradecimiento acá al compañero Mateo, que estuvo acá en los controles, y pues también a la compañera Camila, quienes pues nos trajeron información pues de acá, de estos lugares, ¿no?, que en resistencia aquí en México, ¿no? Pues bueno, te invitamos a que sigas escuchando a Vientos de Libertad. Esto fue pues el programa, y pues sigamos haciéndole un cerco, combatiendo, ¿no?, a los medios de manipulación masiva, y pues sigamos nutriendo a los medios libres, ¿no?, como es la Radio Zapote, y pues como son todas las radios comunitarias que están en la frecuencia libre, en el viento, ¿no?, que no tiene dueño, ¿no? Y pues bueno, seguimos en la lucha, compas, y gracias por escucharnos. Bueno, compas, los dejamos con unos sones de Tixla y unas chilenas y unas rolas de Balam. Acá en lo que desocupamos y cerramos el espacio, y vamos a ir a platicar con los policías de la ENA, que hace poco vinieron a pedirnos nuestros nombres. Esto fue Vientos de Libertad. Hablamos la otra semana, compas. cambio de mi amor.